cafecito con Juan Carlos Junio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes por allí? Bien, muy bien. Aquí estamos disfrutando esta tarde fresca. Sí, a ver, sí, efectivamente. Juan Carlos, para polemizar un poco, digamos, ¿no? El gobierno no para de tomar decisiones o hacer anuncios muy fuertes, permanentemente cruzando una línea que creíamos que no iba a poder originalmente. Ahora, medio que ya, y además se ve en términos globales que ese es un poco el espíritu de estos gobiernos, y casi nos sorprende, pero el gobierno todos los días anuncia una o dos cosas con una sensación, la sensación de que el gobierno puede lo que quiere, es decir, que lo que se proponga lo va a poder hacer y que prácticamente no tiene límites para llevarse puesto una enorme cantidad de derechos, de políticas públicas, de organismos del Estado, etcétera, etcétera. ¿Compartís esa sensación o qué observación haces respecto del momento político y esa manera de avanzar del gobierno? Bueno, esa manera de actuar del gobierno, yo no sé si avanza. Bueno, para él avanza. Para él, pero eso es para él, ellos pueden pensar lo que sea, y vos podés pensar lo que sea, y yo pensar lo que sea. El problema es que las cosas se puedan compadecer con una realidad que es absolutamente compleja en política. Estamos hablando de una sociedad y un pueblo, de relaciones internacionales, de intereses que se cruzan, de confrontaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo puedo tener una estrategia, que es lo que hace este gobierno, temeraria y responsable, de crear la sensación de que en todo va triunfando, y cuando sufre una derrota, sufre un traspié de cualquier tipo, redobla la apuesta en una actitud temeraria muy típica de los regímenes fascistas, que son audaces y temerarios, y van mucho más allá de la realidad social y política. Por lo tanto, yo no me allano no creo que nadie se deba allanar a esa conducta, a esa actitud del gobierno. Se prende fuego el Bolsón, se prende fuego Lanín, se prende el fuego Nahuel Huapi, y más de 200.000 hectáreas en corriente, y el gobierno le echa la culpa al marxismo internacional inficionado de ideas de izquierda, y eso no puede leerse e interpretarse como parte de una situación triunfal. Francamente, yo creo que a la corta, a la larga, inevitablemente eso va a generar un rechazo de la sociedad, si no es que no lo genera ahora mismo. Y por último, para no hacerla demasiado larga, el episodio de la marcha del sábado pasado, a mí no me convence nadie que no generó una reacción muy importante, ya no solo en las calles y plazas, porque eso es objetivo y evidente, sino en franjas importantes de la sociedad que reaccionaron en contra de esa cosa racista, fascista, de los dichos de este hombre, de forma tal que eso de la cabalgata triunfante, francamente creo que no habría que allanarse a eso. Después vos dijiste, bueno, ¿cómo vemos la situación económica y política? Eso ya es otra cosa. Vos sabés que no hicimos a tiempo. Mañana, que vos estás tranquilo con Néstor, vamos a poder leerlo con detalle. Una nota publicada una nota de opinión de Ezra Klein, que nos compartía en el New York Times, que nos compartió un oyente. Es como un ensayo que lo que plantea básicamente, parecido a lo que vos planteás, lo que dice es, en realidad, cuanto más ostenta de llevarse puesto las cosas, está confesando su debilidad, porque si no, buscaría los consensos necesarios, porque nadie presume de que lo que quiere hacer es llevarse puesto todo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que plantea, el secreto o el antídoto, es no creerle. Dice, no le crean a Trump, habla de Trump, ¿no? Dice, no le crean a Trump que efectivamente puede hacer todo lo que dice y quiere hacer. Y me pareció interesante, como que la trampa, si vos querés, de este momento respecto a la opinión pública tiene que ver con creer que efectivamente son muy poderosos estos gobiernos y que pueden hacer lo que quieran. Ahora te lo voy a compartir. ¿Juan Carlos? Sí, aquí estoy. No, era, te quería comentar eso, dándote un poco la... Está bien. Yo no escuché a Ezra Klein. Ahora te lo voy a... Ahora ya te lo estoy compartiendo. Estamos coincidiendo bastante entre en el modo de comprender y de interpretar estas conductas de lo que ahora se llama el relato. De hecho, el título de la nota es No le creas. Lógico, no. Claro. Hay que partir de este concepto. Yo estoy de acuerdo. Efectivamente, está mintiendo y no se le puede creer. Despliega una acción propagandística que ahora se le llama relato, una acción propagandística que está sustentada, que es lo que yo siempre insisto, es un sofisma, porque está planteada en una base falsa y desde esa falsedad construye un relato, una propaganda que es toda falsa. Claro, luego, pero en este caso la narrativa es que todo lo que se propone lo puede hacer. Insisto que habla de Trump, ¿no? Bueno, pero lo que dice, sí, que va en línea con lo que decías. Sí, sí, eso es una sensación de omnipotencia que es una sensación ficticia y negativa, porque ya sabemos que no se debe ser omnipotente, que lo que hay es un desarrollo social y cultural o una vida personal que está repleta de avances, retrocesos y contradicciones, pero mucho menos en una sociedad de carácter política donde hay cruzamientos de todo tipo. Ahora, por lo tanto, la omnipotencia no es un error. Ahora vos lo ves en la escena corta, vos lo ves en la baldosa, y la verdad que vos decís, una movilización de las características que tuvo hace dos sábados, y al día siguiente el presidente ratifica todo lo que dice. Y ahí da la sensación, es como si no le hiciera mella una movilización de esas características. O eventualmente, cada una de las cosas que va desarmando en términos de un Estado que contiene, un Estado protector, etcétera, etcétera, parecería que puede hacerlo casi sin costo, ¿no? Esta es un poco la ilusión, según lo que planteas vos. Sí, efectivamente. Vos utilizaste recién dos palabras, sensación y parecería, que es un tiempo de verbo, sí, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata, de crear una sensación determinada que vaya generando, instalando en la sociedad una situación de triunfo. ¿Pero por qué es el triunfo? No es porque es un partido de fútbol donde yo festejo un triunfo. Es de que mediante este mecanismo se legitime la sociedad, el pueblo, vaya legitimando en la medida que cree mi discurso, vaya legitimando mi acción política. A los que no convence tan fácilmente, entre paréntesis, me voy un cachito de este tema, es a los muchachos de los mercados, ¿no? Vos fijate que a esos, si las reservas son negativas y si el Fondo Monetario se demora y si la vocera Julie Kozak le dice sí, todo está bien, pero ustedes tienen que traer un set de ajustes, etcétera, etcétera, sí, por más que vaya y diga lo que diga, no le creen. O sea, volvemos a Ezra Klein, ¿le crees o no le crees? Sí. Estos tipos por una cuestión pragmática, porque son financistas, no le creen y tienen el poder para exigir otra cosa. Bueno, ahí aparece el tuit de Cristina, ¿no? Que le dice, Milei está nervioso y trata de salir a gritar a viva voz que efectivamente no hay atraso del tipo de cambio, que no va a haber devaluación, etcétera, etcétera. Volvió a subir el riesgo país, decíamos hoy temprano, superó los 700 sí, puntos, sí, y a pesar de que el Banco Central compró dólares, cayeron las reservas, creo que 40 millones, una cosa por el estilo. Bueno, ahí parece estar el punto, ¿no? Ahí parece estar el punto. Ahí hay un punto de debilidad que lo niega. No sé si se va a sostener, el riesgo país subirá, bajará, veremos si el Fondo Monetario le da guita, no le da guita, dólares. Bueno, todo eso, ahora está la expectativa de su encuentro con Donald Trump. Sí. Ya Donald Trump la otra vez lo ayudó. Es más, todavía está pendiente aquel crédito de 57 mil millones de dólares, de los cuales cuando vino Alberto y nos habían dado 45 mil millones, dijo bien, la verdad, no quiero más, no me des más. O sea, todo eso es incierto, ¿no es cierto? Pero él sigue diciendo que el acuerdo ya tiene un moño. Uh-huh. O sea que, bueno, niega absolutamente la realidad. Yo francamente creo, más allá de mis simpatías por Cristina, yo creo que esa estrategia comunicacional es interesante, ¿no es cierto? La que está practicando ella. Eso no quiere decir que no sigamos nosotros con un problema político muy de fondo. No, claro, el otro día lo hablamos acá en la mesa. Uno entiende la estrategia comunicacional, lo que pasa es que de la oposición lo que se demanda en este momento es construcción de una alternativa política que guíe un poco el proceso, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, da para otra charla. Exactamente, esa. Pero no quiero irme sin coincidir con eso, ¿no? Uh-huh. Que siempre en eso, bueno, coincidimos. Es de difícil resolución, pero es imperiosa. Es imperiosa esa resolución. Yo creo que también es imperioso, volviendo a una cuestión que me planteaste vos el otro día, sí, acerca de los que lo votan y le votan las leyes y qué sé yo, porque tienen grandes dificultades. Yo creo que, no sé si estoy muy influido por este tema de los incendios que me revela, ¿no? Uh-huh. Porque no solo murieron dos personas, una maestra que murió queriendo apagar el incendio, se quema la naturaleza, la vida de los animales, la vegetación, la fuente de agua, y estos tipos son insensibles a todo. Francamente creo que ya no se puede justificar conductas políticas de tolerancia o apoyo a este proyecto por el hecho de que tenemos dificultades específicas, que las comprendo y sé que son graves, pero mucho más grave es que se sostenga este proyecto político y se consolide. Juan Carlos, gracias como siempre, un abrazo grande. Chao, chao.